Si mi corazón habla de brillo, danza que te abunde y más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, programa semanal aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Hoy grabamos en domingo 23, el programa saldrá antena el lunes 24, con lo cual informamos a nuestro radio oyente que no podemos prever acontecimientos que puedan darse entre la tarde del domingo y el lunes. Y nada, tenemos como invitado hoy a Salvador Bustamante y a José Luis Herrera. Buenas noches. Salvador, portavoz local de Izquierda Unida en Écija. Hola, buenas noches. Y José Luis también es miembro de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui en Écija. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches. Y está también Fernando Rivera, que es colaborador habitual en el programa, que es coordinador local de Izquierda Unida en Écija. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bien, pues aprovechando que está Salvador hoy aquí, quería que hablara un poquito, unas pinceladas sobre el pasado pleno del pasado miércoles, sobre las inundaciones en el Ayuntamiento de Écija. Bueno, el pleno que tuvimos el miércoles pasado fue un pleno que en principio se había solicitado muy urgentemente por parte, bueno, se anunció por parte del Partido Popular, que sabéis que cuando Arena pasó por Écija dijo que ellos iban a pedir un pleno extraordinario. En realidad quien lo pidió fue el Partido Andalucista. Después, posteriormente, no sé si acordáis que el Partido Andalucista desistió. Yo creo que de todos los grupos, de alguna forma, se lo pedimos, porque en los primeros momentos las prioridades inmediatas eran atender la situación como estaba, de lo crítica que estaba, ¿no? Entonces, yo creo que con buen criterio se aplazó y en un contexto ya un poco más calmado se ha dado. Entonces, yo creo que, en primer lugar, fue una buena decisión que el pleno se celebre en este contexto para poder debatir las cosas un poco con más tranquilidad, porque en aquellos momentos lo que correspondía eran otro tipo de asuntos. Después, en segundo lugar, yo creo que el pleno ha sido positivo en cuanto ha traído consigo un acuerdo que ha sido unánime de todos los grupos municipales y que va dirigido desde el plano municipal para atender a las personas afectadas por las inundaciones. Teniendo en cuenta que ese acuerdo, que fundamentalmente son condonaciones de algún tipo de tasas y eso municipales, se va a tratar de que los recursos se obtengan por parte de otras administraciones, de la Diputación, de la Junta y del Estado. En ese sentido, creo que ha sido positivo. Y después también ha sido positivo en cuanto que pues ha situado en el debate político pues todo lo que pues se ha estado planteando por parte de los distintos grupos municipales y por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces, nosotros, el grupo de Izquierda Unida, lo que hemos ido, bueno, en primer lugar lo que hicimos es transmitir nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las personas afectadas, y después pues estuvimos haciendo un reconocimiento yo creo que los ciudadanos, ahora mismo los informes con los que cuenta el ayuntamiento es que sitúan los daños en unos 24 millones de euros, teniendo en cuenta que ahí pues van todo lo particular, lo público. Lo del tema del consorcio también lo están, sí, todo metido dentro de esa misma cantidad, ¿no? Si estamos hablando de daño, otra cosa es que los daños se cubran por un lado o por otro. Vale. Se habla de unos 24 millones de euros, incluido la agricultura, incluido los daños al patrimonio público, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Salvador, a mí el tema de las inundaciones, ¿no? Quería también, creo que Izquierda Unida, ¿no? El grupo municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento, en el que tú eres portavoz, ha marcado diferencias con el resto de partidos en tres cuestiones fundamentales, ¿no? Respecto a las inundaciones, donde en la realidad, en la práctica, Izquierda Unida se ha quedado sola, ¿no? Una es el tema del mantenimiento de las infraestructuras por parte de las empresas públicas, que los servicios sean públicos para darle un mayor seguimiento y para garantizar, ponerlo en manos de la ciudadanía. Otro también, hemos hablado del tema de los índices de lluvia, ¿no? Que son factores extremos vinculados al cambio climático. Y también decir que Izquierda Unida pues ha trabajado codo con codo aquí en Écija con el grupo parlamentario de Izquierda Unida, y es el único la única organización política que ha llevado una proposición al Pleno de la Junta de Andalucía, ¿no? Del Parlamento de Andalucía. Sin embargo, el Partido Popular vino su candidato Javier Arena a echarse la foto, pero no han trabajado una alternativa, ¿no? Una propuesta, ¿no? Claro. Son tres elementos diferenciadores. ¿Eh? Sí, vamos, lo que ha habido, fundamentalmente, el resto de los grupos de la oposición han ido a centrar su crítica en el tema de la responsabilidad, que también es un tema muy importante y del cual nosotros no lo hemos desconocido, ¿no? O sea, que lo que pasa es que nosotros hemos situado el tema de la responsabilidad en función de las competencias, ¿no? Que yo creo que es lo lógico, ¿no? En semanas pasadas ha habido fuerzas políticas que han centrado la crítica fundamentalmente en el alcalde, posiblemente por temas de la conveniencia o de la cercanía de las elecciones municipales, pero yo creo que lo que quedó evidente en el pleno, y todo el mundo al final yo creo que lo reconoció, que vamos, las competencias son las que son, y las de arroyos y ríos y eso corresponden a la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza del Agua. Por tanto, en el tema de responsabilidades, si la competencia de mantenimiento de ríos y arroyos es de la Junta de Andalucía, si lo que no haya funcionado bien, que no ha funcionado bien evidentemente en el arroyo Argamasilla por falta de limpieza y de no haberse acometido en su tiempo, pues evidentemente la responsabilidad nosotros la hemos situado en la Junta de Andalucía en cuanto a responsabilidad política, y también hemos dicho del gobierno municipal que entendemos que es responsable no en tanto en cuanto que es su competencia, sino en tanto en cuanto no ha conseguido que la Junta de Andalucía consiga y ejecute una demanda que era absolutamente necesaria y evidente, porque era obvio y además figuraba en informes técnicos correspondientes de que eso había que acometer la limpieza con urgencia. Yo creo que en eso hemos situado. Las cosas se pueden decir con más alto y con más voces y con más historia, pero las cosas son así de claras y para Izquierda Unida lo son. A partir de ahí también lo que tú has dicho, nosotros, aparte de ese tipo de cuestiones, que son importantes, por supuesto, lo mismo que la otra que he dicho anteriormente, que son los acuerdos de cara a atender a las personas y eso, es verdad que hemos hecho el discurso en solitario sobre aspectos que otras fuerzas políticas no los han situado. Uno de ellos es el tema de los mantenimientos, y nosotros entendemos que en el tema de las infraestructuras públicas, de estos temas de seguridad, como es la defensa de la ciudad de Écija contra las inundaciones, el tema de los mantenimientos son fundamentales. Vamos, pero no se ha aclarado nunca quién es el que tiene que hacer eso, ¿no? Por lo menos no ha aparecido en ningún sitio y dice, oiga, hay un equipo enviado por la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento de Écija o de no sé dónde que ha estado limpiando eso, ¿no? Es que no hay eso cuesta un dinero y tendrá que tener alguien el que lo pague, ¿no? Claro, pero esas son las cuestiones que son importantes, que después no se dejan resueltas, ¿no? Porque el arroyo de Argamasilla, al ser un tramo entubado y eso, tiene que ser mantenido en este caso por la Junta de Andalucía. Por otra parte, el Ayuntamiento de Écija, a través de una empresa que encima está privatizada, como la empresa de agua, tiene que mantener lo que son los colectores, la red de alcantarillado y tal. Y eso es muy deficiente y es a lo que se une lo que plantea el Grupo Izquierda Unida en solitario, que nosotros entendemos que ese tipo de cuestiones importantes no pueden estar con la dinámica del beneficio privado, que es el que tienen las empresas. Uh-huh. O sea, si la empresa de aguas que existía en ESI ya de carácter público, pues tuviera, como antes tenía, consignado el tema de los mantenimientos, yo estoy seguro, y además tendríamos la garantía de que así fuera, que los recursos del municipio tendrían una prioridad en cuanto al tema de mantenimiento. O sea, que no estaría sometido a la lógica del beneficio, en el sentido de decir, bueno, pues mientras menos traiga el camión de limpieza, que es la lógica de la empresa, pues menos costos tengo. La lógica del ayuntamiento es distinta. La lógica es que si nosotros no hace falta un camión, pues compramos un camión y estamos todo el año limpiando alcantarillas y teniendo las cosas. No en los momentos coyunturales que un poco... No, ya me refiero a las inundaciones. Vosotros sabéis que la empresa de agua, desde que se privatizó, hace unas limpiezas de alcantarillado con camiones, pues cuando llega septiembre, si acaso, septiembre... octubre, no, más de un mes no está limpiando alcantarillas, incluso menos. Me ha parecido a mí que la ha subcontratado, ¿eh? No, sí, no, sí. Eso, no estoy muy seguro, pero me ha parecido ver... Bueno, es del grupo, porque no perdamos de vista que el grupo de empresas es Fomento, Construcción y Contrata, o sea que no es ninguna pequeña empresa ni mediana, o sea que Aqualia está en manos de un gran grupo que es Fomento de Construcciones y Contrata, que entonces, en Ecija se llama Qualia y en otros pueblos se llama... ¿Tú crees que, Salvador, tú crees que si una vez que se concluya la obra del arroyo de la Argamasilla, las competencias pasarán a esa empresa para el mantenimiento, porque ya no se convertiría en un arroyo, sino en un colector para la ciudad, y eso repercutiría sobre algún coste, ¿no? ¿Eh? Porque si la empresa no tenía puesto dentro del contrato que tenía que hacer ese mantenimiento, sí, no, actualmente no estará... Pues habrá que pensar a ver quién va a pagar el mantenimiento de ese arroyo, que ya no lo va a hacer. En la privatización. Que ya no lo va a ser un colector interior. Dado que la Junta de Andalucía y la Agencia Andaluza del Agua hará el desvío y dirá que el arroyo ya no es ese. La limpieza de los colectores en ESIJA está en manos de la red municipal, está en manos de la empresa. A convertirse un colector, ¿lo aceptará o tendrá que pagársele algo más? No, eso está dentro de forma dentro de... del mantenimiento, pero lo que no tiene es garantía, porque se rigen por otra norma, que es la lógica del beneficio, que esté emborcado como el ayuntamiento tendría que estar. Después, otro elemento que tú has comentado es el elemento de trabajo en positivo y constructivo, ¿no? Porque al día de hoy, los únicos documentos que se han presentado en el Parlamento de Andalucía específicos para ESIJA han sido los de Izquierda Unida. O sea, que de los tres grupos parlamentarios que hay allí, el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Izquierda Unida, el único que ha planteado documentos concretos sobre ESIJA ha sido el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Uno de ellos, que tiene que ver, es prácticamente, está muy en sintonía con el acuerdo municipal del 28 de diciembre, donde se planteaban la revisión de los sistemas de defensa de Río Genil en vista a los acontecimientos que ha habido. Nos estamos refiriendo a que la defensa de Río Genil ha sido bastante eficaz, pero no totalmente eficaz. ¿Por qué? Porque las obras de defensa de la ciudad, con la primera fase que era la corta, la segunda fase que eran los muros y las estaciones de bombeo, pues había puntos por los cuales, a través de, ya se sabe que a través de la autovía y de otros puntos del Limero, el agua ha entrado. Entonces, esas cuestiones hay que revisarlas. Después hay cuestiones nuevas, como es la defensa de la zona de la depuradora y las afecciones que las inundaciones están teniendo en la isla del Vicario. Todas esas cuestiones el sistema de defensa hay que revisarlo en función de la nueva realidad que se ha demostrado con una inundación que ha llegado a 1.130 metros cúbicos por segundo, de la cual nunca... desde que, por lo menos de los que hay registros contables, porque el río lleva ahí miles y miles de años, ¿no? Pero desde que hay registros contables nunca vi unos datos de esas características. Entonces con esos datos se tendrán que revisar los sistemas de defensa para corregir las cosas, ¿no? Entonces ese elemento también en positivo, pues, ha estado ahí por parte del Grupo Izquierda Unida. Y sabéis que Arenas vino con las botas y tal, pero no se han molestado. Luego no han hecho nada en el Parlamento, han dejado... Ellos lo que sí han planteado, los del PP, era un... Se han hecho una foto aquí, una foto. No. y presentaron un pleno de debate general que lo presentó también Izquierda Unida. Con los dos. Eso también lo he criticado yo en el pleno, o sea que el Grupo Socialista lo ha negado. Que en el mes de enero hubiera un debate sobre el tema de inundaciones y tal. Pero también digo que el Grupo Popular no se ha tomado. Sí, Arenas vino aquí con muchas cámaras y muchos medios de comunicación, pero no se han tomado la molestia de hacer propuestas concretas y tal, o preguntas concretas como nosotros hemos hecho sobre el tema de por qué la obra del arroyo Argamasilla no se había cometido con carácter de urgencia cuando el ayuntamiento había solicitado y había entregado informes, vamos, esos informes que ahora se hablan y eso, porque estaban en manos de la Junta de Andalucía, y la obra pues no tuvo el carácter de urgencia porque lo que es la ejecución empezó a finales de septiembre y evidentemente pues tenía que haber empezado bastante antes, ¿no? Ahora tenemos que hay una serie de catas que están ahí limpiando, pero aquí no hay viso de que eso se acabe, ¿no? Porque no es, que me refiero de que no han dicho ni pues se termina tal fecha, pues va al ritmo que va, se termina. Nadie está diciendo nada, ¿no? Sí, bueno, hombre, yo a través de, bueno, yo creo que sí seguimos un poco los medios locales. Yo porque hay muchas quejas ahora en el sentido de que esas máquinas que están continuamente ahí desde muy temprano liados, pues hay gente que no duerme, ¿no? Que está en el hecho y está diciendo, bueno, antes nos quedábamos porque se inundaba, ahora nos quedamos porque no hay quien duerma aquí, ¿no? Bueno, eso también. Esas son las consecuencias de la... Daños colaterales. Daños colaterales y gente que hay para todo, ¿no? O sea, hombre, hay que entender que ahora mismo es evidente que esos trabajos son de urgencia. Cuando decimos que tienen que ser de urgencia con todas las consecuencias, ¿no? Lo que hay que tratar de evitar luego es molestar más de lo necesario, pero sí son urgentes porque tratan de evitar males mayores. Yo los datos que tengo, por lo que el alcalde ha comparecido ante los medios locales, es que las obras que se han hecho arriba en la boca de la parte entubada, allí antes incluso del desvío de la ronda de la Zafa y eso, estaban prácticamente terminadas este fin de semana. Y después los trabajos de la embocadura, que también hubo unos destrozos muy grandes en el 6 y 7 de diciembre, prácticamente también, y que lo que es la limpieza de del tramo entubado, pues yo creo que está bastante, ya también debe estar bastante avanzado, vamos, con todas las catas que se han hecho, y eso parece que sí, ojalá sea así, ¿no? Es lo que estamos esperando todos, a ver cuándo se acaba ya en una fase distinta, vamos a ver. Bien, pues decir también que está aquí Paco Benítez, que acaba de incorporarse al programa. Buenas noches, Paco. Perdón por la tardanza de hoy. Sí. Y bueno, pues también aquí en Écija ahora se está llevando a cabo una actividad, una iniciativa solidaria organizada por la Asociación de Amistad del Pueblo Saharaui, La Casita, el colectivo de La Casita Papel, de solidaridad con el Sahara, una jornada de difusión de la causa de solidaria con el Sahara. Entonces está aquí Pepe y él puede explicarnos mejor que nadie brevemente en qué consiste esta jornada, ¿no? Y cómo se están desarrollando. Bueno, pues esta jornada partieron de una iniciativa de los colectivos que forman el Centro Social de La Casita Papel y se pusieron en contacto con nosotros, con los miembros de la asociación, para recabar nuestro apoyo y eso, llegando a un acuerdo para celebrar esta jornada que estaban previstas a haberse realizado en el mes de diciembre, porque eran unas jornadas para informar de los asuntos que estaban ocurriendo en el Sahara Occidental, en la IUN, en la capital, con el desmantelamiento del campamento de la solidaridad, el campamento que montaron los saharauis afuera del pueblo de la IUN, de la ciudad. En protesta pues por su mala situación económica, por la represión que sufren constantemente en los territorios ocupados por parte de la policía y el ejército marroquí, y en vista de la situación que se produjo en el mes de diciembre con las repetidas inundaciones, pues se decidió pues aplazarlo para posteriormente, cuando una vez que estuviera el tiempo mejor, ya se hubiera dejado de lado un poco el tema este de las inundaciones. Estas jornadas se inauguraron el viernes con unas actividades para, al parecer, El de los saharauis o la Jaima está trayendo el agua, porque no había previsto ninguna agua, ninguna lluvia durante unos pocos días, y hoy pues se han tenido que suspender todas las actividades prácticamente del mediodía, y veremos a ver las de la tarde. Esta jornada, como les he dicho, pues el tema es, para una vez pasado en los medios de comunicación, el boom del desmantelamiento. Como parece ser que desde el gobierno central está manda como una prohibición, un velo sobre todos los temas que van con el Sahara, pues para mantener el interés informativo acerca del Sahara, porque los mismos acontecimientos que se dieron al desmantelar los campamentos, pues diariamente hay allí. Precisamente el jueves tuve yo una reunión con abogados del Estado de España que van a los juicios que se celebran en Casablanca y en diferentes lugares de Marruecos contra activistas saharauis. Y por lo que nos cuenta, los abogados españoles les pegan cuando van a entrar a la sala, no los dejan que graben, les quitan las cámaras de fotos, y la represión sigue estando en los territorios ocupados igual que en aquella fecha. ¿Te refieres a personas que trabajan en derechos humanos o que colaboran con derechos humanos? Gente de la abogacía del Estado, que hay un grupo dentro de la abogacía del Estado que se dedican a el apoyo al pueblo saharaui. Entonces hacen un seguimiento de todos los juicios que hay contra los activistas. Y entonces, pues, el tema, esperemos que el tiempo mejore y que nos permita en estos días pues seguir con las actividades que estamos haciendo actualmente. No obstante, vamos, si no, Pepe, tú me corriges, ahora mismo está en marcha la recogida de alimentos en los colegios, está también, ¿no? Efectivamente, pero eso es la campaña que llevamos realizando desde que se inició todo el proceso este en el tema saharaui, pues aquí en ese de hace 15 años, y estamos realizando la habitual recogida de alimentos en todos los colegios de Écija y de la colonia de Fuente Palmera, por parte de la asociación de Écija. Después las diferentes asociaciones de los pueblos Luciana, Cañada, comarcales, pues la están haciendo a nivel comarcal. Y también, pues, quiero decir que otra, que ya también se ha puesto en marcha la solicitud para la acogida de niños, para aquellas personas que estén interesadas en acoger un niño saharaui durante los meses de verano, de julio y agosto, pues ya también se puede poner en contacto con nosotros. Este año se ha adelantado, pues el gobierno central está exigiendo más papeles, ¿no? Más papeles, de acuerdo también con el tema de este de la Unión Europea, de los acuerdos de Schengen y esto, pues para los extranjeros que entran en el espacio este, tienen cada vez más papeles, olvidándose un poco el gobierno español, que esto es un tema humanitario, que no se deben de considerar como la entrada de inmigrantes dentro de la Unión Europea. Pone más trabas de las que hay. Y están poniendo más trabas de las que hay, entonces pues cada vez se tiene que hacerlo antes. Se tiene que hacer antes para que cuando llegue junio estén todos los papeles en condiciones, para que los niños puedan entrar. ¿Y en este año, Pepe, qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cualquier persona que quiera coger un niño, ponerse en contacto con nosotros en los teléfonos que tenemos. Después también pues se pueden dirigir a otras entidades colaboradoras que también pueden coger. En el Grupo Municipal de Izquierda Unida se pueden apuntar, en la Asociación Hierbabuena, o directamente si alguna familia ha recogido la bolsa con el niño en el colegio, pues cuando mande la comida, que manden su teléfono de contacto o algo. Es una buena forma, Y ya nosotros pues nos pondríamos en contacto directamente con ellos, o con el teléfono mío particular, que es el 666-2641-51. Pregunta por Pepe. La casita también colabora, ¿no? La casita de papel también colabora, también puede, los días que ellos están allí, las horas que tienen apertura el local, pues también se pueden poner en contacto con ellos, dándole siempre un número de contacto para que podamos visitarlo y recoger los datos necesarios para la solicitud. Yo te quería preguntar, Pepe, como estoy viendo el folleto, en este año, aparte de las dos actividades tradicionales que hacéis, como son la recogida de los alimentos ahora, a través de supermercados y colegios fundamentalmente, y de particulares, y luego ya preparar un poco los del verano, que es la acogida de los niños para los dos meses de julio y agosto, veo que como tienes el folleto en la mano, hay más actividades concretas ahí junto con lo de la que está. Pero no sé si las habéis leído antes de que de que yo llegase o no, o vamos, que exactamente las actividades concretas. Ha habido algunas. Les ha habido un poco de publicidad. Ha habido algunas ya, vamos. Sí, ya sí, habido, desde el viernes ya había algunas. Ayer sábado también estuvo el Tesa Aragüe. Están puestos los dos. Tenemos montado las exposiciones con fotografías de cuadros. De una actividad que se hicieron aquí las Mujeres de Hierbabuena, hicieron cuatro de frente al Sáhara. Hay una exposición con lonetas explicando los recursos naturales que hay en el Sáhara, por lo que les permitiría perfectamente ser un país independiente. Y después, pues, en función, también hay, quiero decir, para los colegios que quieran participar, hay unas actividades por la mañana que tienen que ponerse en contacto con Belén, que es la coordinadora de estas actividades con los niños. Además, viene en el folleto, viene su teléfono. Viene su teléfono. Entonces, pues, cualquier clase que tenga interés, pues ahora que están también las semanas de la paz en los colegios y eso. Ahora quiera, finales de enero, ¿no? Y quiera conocer más la realidad del pueblo saharaui, pues mediante juegos y diapositivas y esto, pues le hacen una actividad allí dentro de las jaimas típicas saharaui que hay instaladas en el parque. De momento, ¿no? Que y para seguir, para acabar con el bloque de Cijano, decir también que Izquierda Unida pues abre a la ciudadanía, ¿no?, su programa electoral a través de unas jornadas, ¿no?, que se van a presentar, lo digo para que las personas que nos escuchan pues vayan haciendo la idea de que se van a llevar a cabo en el mes de marzo cuatro jornadas programáticas relativas a distintos temas. A partir de las cuales se va a elaborar programa con el que Izquierda Unida se presentará a las próximas elecciones y donde ya sabéis que la candidata es Loli Rodríguez, después de que durante muchos años haya ido como candidato el aquí presente Salvador Bustamante. Entonces no sé si Fernando o Salvador queréis comentar algo sobre. Bueno, pues es una de las características de que va a tener en cuenta, vamos, y que siempre hemos tenido, que trata de involucrar a las personas y a las entidades de SIJA en la confección del programa. Entonces, eso se va a concretar en una serie de jornadas que van a ser, como tú has dicho, en el mes de marzo, van a ser cuatro sábados del mes de marzo y que van a tocar los distintos aspectos que tiene la vida municipal, para que las personas que quieran estén interesadas pues participen, ¿no? Creo que vamos que la candidata va a dirigir una invitación al tejido asociativo de Écija para precisamente de invitarla a esta jornada y personalmente yo creo que está visitando y va a visitar también a las entidades precisamente invitándolas a participar en estas jornadas de marzo sobre el tema de programa. Sí, es estupendo, es importante, ¿no? Porque da la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas, nuestros vecinos y vecinas de Écija, pues aporten ideas a la organización para llevarla después en el programa electoral, que sería el programa de gobierno de Izquierda Unida, así en el próximo mandato de Izquierda Unida ganase las elecciones, ¿no? Efectivamente. Por lo tanto, es una cosa muy importante. El programa electoral del PSOE, por ejemplo, nos decían que ante una crisis lo que iban a hacer era recorte, ¿no? Entregarle el gobierno del Estado a los bancos y a las multinacionales, ¿no? Por cierto, todavía está sin confirmarse, vamos, el proceso dentro del PSOE todavía no ha... La noticia que yo he visto sobre te refieres al proceso interno de aquí de y el del PSI también, vamos. Bueno, a lo mejor el proceso no está abierto, pero creo que el otro día estuvo aquí el señor Viera, creo que es, ¿no? Creo que el secretario provincial de la provincia estuvo y salió en la tele diciendo que por la parte de provincia no tendrían problema y que le pedía el apoyo de los socialistas de Écija para que fuera Juan Gui el candidato, vamos. Y él se ha ofrecido, o sea que yo creo que ahí no puede ser que no haya... Que de todas formas, yo no sé cómo, si alguien... Cómo lo eligen, ¿no? Pero en ningún momento se ha vislumbrado que en el PSOE haya otra posibilidad de candidatura aparte de la de Juan Gui, ¿no? Al menos yo no he oído, vosotros que estáis más en la calle, otros nombres. En otros momentos sí, pero ya a estas alturas yo creo que... Que es difícil no. Ya, ¿no? Y ahora me imagino, por tanto, el PSOE si pasará esto por asamblea y se... Exactamente. Que sería una ratificación más que estaría a punto de... Sería Izquierda Unida, ¿no? La única organización que presentaría una mujer como cabeza de lista, ¿no? Para las elecciones, como candidata a alcalde. Sí, pues ahora mismo. Por ahora no ha salido ninguna otra. Perspectivas que hay, sí. Esto, según tú, Salvador, ¿tiene algún aspecto positivo de cara electoral? El hecho de que sea la única mujer, o simplemente es un dato más y no. Vamos, o la gente no piensa que lo va a valorar alguna cosa especial o no. Hombre, las mujeres son el 51% de la población. Uh-huh. Si fuera por cuestión de sexo, ganábamos las elecciones. Pues, no es todo. Pero eso no es matemática. No es todo matemática. Y muchas veces no sabe uno por qué ocurre ni por qué la gente se decide por el otro. Que claro, en determinado persona puede ser determinante, no decisivo a la hora de ejercer su voto, ¿no? De que. Dentro de la candidatura, como candidata, pues vaya una mujer, ¿no? Y además una mujer de izquierda, progresista, una mujer feminista, que defiende la igualdad entre hombres y mujeres, no una mujer puesta por un hombre, sino una mujer que está en la lucha por la defensa de los derechos también de la mujer. Desde hace ya mucho tiempo, las asociaciones en las que ella ha trabajado, hombre, Loli es ampliamente conocida, ¿no? El tema es eso, que esperemos que todo el mundo la conozca de verdad. Porque ya es conocida en muchísimos sectores, sobre todo lo que tú has dicho, Miguel Ángel, en el tejido asociativo de Écija, ¿no? Ahora digamos que, como se suele decir, tiene que conocerla al gran público, pero en eso se está, ¿no, Salvador? Hombre, yo he escuchado de mujeres, son compañeras mías de trabajo y eso, y que, hombre, dicen una cosa que yo me parece muy, que es muy lógica, ¿no? Es decir, hay muchas mujeres del mundo de la izquierda que quieren que la representen, pues, mujeres, ¿no? O sea, que hombre, no quiere decir que excluyen que haya que sean también hombres, ¿no? Pero que quieren tener también la oportunidad de que sean mujeres las que la representen. Y yo creo que en ese sentido que tú iniciabas la pregunta, ¿no, Miguel Ángel? Pues ese apartado yo creo que sí va a influir ahí y espero que positivamente, ¿no? Yo recuerdo en las pasadas elecciones municipales cómo se presentaba el partido de El Biri, se presentaba con una mujer en la cabeza, que era la única candidata, y tengo que darnos cuenta el engaño que supuso para el pueblo el que a los pocos días se fuera y entrara El Biri, o sea, que estaba no solo, casi preparado el tema, ¿no? No solo uno, sino dos. O sea, iban dos mujeres en cabeza, claro. Y se desaparecieron y rápidamente lo cogió. Eso es lo que significa que el hombre ha puesto a la mujer. No en el caso este, que ha sido un proceso. Pero en este caso, Fernando, era este hombre ha puesto a esa mujer. O sea, este hombre concreto que ya. Hombre, yo no digo que, como he dicho antes, emplea una expresión en el gran público, ¿no? O sea, quiero decir, la mayoría conocieran esto, pero. Los que estábamos metidos un poquillo en faena sí que sabíamos de esta maniobra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que esta mujer se iba, de alguna forma, a salir de ahí. Pero que esas y que cosas, iba a saltar. O esas cosas no se deben darse a la palestra, ¿no? Esas cosas no se deben darse de cara a la gente. Pero estamos acostumbrados ya a muchas cosas. Porque luego nos ponen a todos de la misma cosa. Vas por la calle y te dicen, es que los políticos son no sé qué, no sé cuánto. Y tiene que aguantar uno. Pero esa tontería la gente por culpa de las barbaridades que cometen esas personas. Sí, pero eso yo creo que a mí eso me huele un poco a excusa. La gente sabe distinguir. Yo creo que sí. Quién hace una cosa y quién hace otra cosa. Y quién se presta a unas cosas y quién se presta a otras. Por ejemplo, la gente que conocemos a Loli, difícilmente sabemos que Loli se prestaría una cosa como esa, por ejemplo. Eso está clarísimo. ¿No, Salvador? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, ¿qué ocurrió? El caso anterior ocurrió porque se rumoreó antes de las elecciones, se rumoreó durante las elecciones y efectivamente se cumplió al poco tiempo. Y además, que los datos, los datos reales que fueron, no fueron ni 15 días. Ni 15 días dos, prácticamente, te acordarás bien, ¿no? La 1 y la 2, sí, la constitución del ayuntamiento, que fue... No sé si el 16 o el 17 de junio, y en el pleno ya de finales de junio ya había dos dimisiones. Bueno, en el pleno de julio ya estaba el Biri, estaba de portavoz del PSI. De portavoz del PSI, vale. Liberado. Vale. Bueno, pues es el único partido, por lo tanto, que ahora mismo no tiene candidato, ¿no? Sí. ¿Se presupone que va a ser Biri o están buscando, sabemos algo de si están buscando otra persona para luego quitarla? Hasta ahora no han dicho nada ellos, tampoco sabemos nada. Igual se integran al PSOE. Bueno, parece que si Juan Gui va a ser candidato, parece, no creo, ¿eh? Difícilmente ocurrirá eso. Bueno. Yo creo que mucha gente de los que estaban en el PSI están hoy ya metidos dentro del PSOE, pienso yo, no lo sé. Yo he oído decir que algunos se han ido volviendo otra vez a... De los que en su época fueron... En su día se fueron, hay mucho, la inmensa mayoría, porque con el Viri hay tres o cuatro. Realmente, un partido personalista. Y que sí, la mayoría se volvieron, otros se fueron a su casa y dejaron el tema, ¿no? Bueno, pues si os parece pasamos ya a temas de ámbito nacional. No sé si queréis añadir algo más sobre política municipal. Principalmente el tema de... Vamos a hablar sobre el tema de las pensiones, ¿no? Puesto que el próximo viernes, cuando se aprueba en el Congreso de los Diputados la reforma que va a proponer el Gobierno... No, el próximo viernes, que es el día 28, ¿no? Sí. Lo que se aprobaría es el borrador o el proyecto que el Gobierno envía a las Cortes. Para su discusión. Claro, entonces para su discusión. O sea, no sería... Lo que tienen hablado no es un vía decreto, sino es un proyecto de ley que iniciaría el trámite parlamentario, que es distinto a lo que ha ocurrido con otros elementos. Sí, que se han aprobado por decreto. Por son decretos. Exactamente. Y también, pues, me gustaría tocar el tema de la del Congreso, ¿no? Del Partido Popular en Sevilla. Le llaman convención, le llaman. Ha hablado un poquito también, ¿no? Sí. Bueno, pues empezamos con el tema de las pensiones, Salvador. Sí. Bueno, no, pero yo quería comentar. Sí. No, es que ahora vi el telediario eso de... Que, por cierto, están abriendo el telediario con las cosas estas del PP y tal, bueno. Están haciendo la pelota ya. Parece que ya lo tienen claro, ¿no? Dice, a ver, pero vamos a amplio resumen. Amplia de bastante tiempo. No solo ver las múltiples cadenas que están en manos de la derecha mediática de este país. Pero la televisión pública también. Lo que más llama la atención es el modelo este, la de convención, no son congresos donde los afiliados, sino es juntan a cargos públicos y tal, se juntan todos ahí en este caso así en Sevilla. Y lo que lo utilizan es de altavoz mediático, pero ya no es una participación de las organizaciones. Sí, porque Rajoy sigue en su línea de hablar de reforma, pero no dicen qué reforma, sí, no concretan nada. Yo es que no he escuchado nada concreto, no sé si vosotros tampoco lo hayáis seguido. Nada, no he dicho nada. En particular... Han hecho un brindis al sol que hablaba sobre el tema de las pensiones de los diputados, de los senadores. Ah, sí, eso he escuchado a Cayo. Cuando hace unos meses votaron en contra de rebajas y tal, y de congelaciones. Sí, y durante los 8 años de gobierno de Aznar tampoco las congelaron ni las rebajaron. Y la verdaderamente. No, es que... Sí, pero perdona, es una demagogia. Pues. Es que... Con el tema, porque es otro tema que podemos comentar también, otro elemento de corrupción política, tú hablabas de que quitaron a Quinesis a dos mujeres, es un elemento de corrupción política. Otro elemento de corrupción política es lo que ha pasado con los expresidentes del gobierno. Felipe González y Aznar. Que Aznar y Felipe González se han metido en consejos de administración de grandes empresas. La de Aznar, en este caso, privatizada directamente por él, como fue Endesa. Eso es la devuelta de un favor, ¿no? Devolverte un favor. Por eso se llama corrupción política. Pero es que nos hemos enterado, claro, en los medios de comunicación, que además de esos sueldos, es que tienen una pensión vitalicia que es superior incluso al sueldo del presidente del gobierno que me parece que era de 80.000 euros, por lo que yo he leído en el diario público, 80.000 euros al año. Y además de eso, pues tienen la posibilidad de estar metido en consejos de administración de empresas y tal. Entonces Izquierda Unida ha llevado a las Cortes que se impida que las personas que están cobrando, los expresidentes que están cobrando y tienen un estatus de expresidente que les permite cobrar un sueldo público, pues que sea incompatible con todo ese tipo de corrupción política, que significa estar metido en empresas. Pero vamos, no ganando 1.200 euros al mes, ¿sabes? Sino ganando 200.000 euros, me parece que era al año 200.000 de esta gente. Después, esta gente tiene la pensión vitalicia, cogen otros trabajos muy bien remunerados, en este caso me dice que son 200.000 euros al año, muy bien remunerados, y no les quitan la pensión. Y no les quitan la pensión. Pero si tenemos a los inspectores para el pobre trabajador o para la mujer que está cobrando los 420 euros estos que ahora van a quitar, sí, pendiente por si hace un chapú. Sí. Váyase que... Si hace un chapú para poder completar sueldo, empiezan a buscarlo, le omurtan, le quitan la ayuda, la echan, lo tienen sancionado durante X tiempo, o si está cobrando el desempleo, lo están persiguiendo, y esta gente tiene una pensión y no se la quitan. Bueno, cualquier trabajador normal, un albañero que sea, le dan una pensión, que normalmente es media, nunca le dan el 100%, sí, le dan la media pensión, y si vuelve a trabajar albañiles tienes que renunciar a ella. Claro, sí, lo que llamamos las medias pensiones, porque tengas una enfermedad. Tienes que renunciar a ella, sí, si quieres trabajar. Y esta gente tiene la pensión de 80, 90 mil euros, ahora le dan un sueldo de 200 mil euros y no le quitan la pensión. Que yo no veo que esté mal que tenga los expresidentes una pensión. Pero si vuelves a trabajar, tienes que soltar la pensión, claro, porque tú estás en edad de trabajar. Sí. Y si es nada, tienes que estar trabajando hasta los 80 años. No, no. La ley tiene que prohibir expresamente que no puedes estar en ninguna empresa privada. No, si no, esto es un negocio. No, pero si estás, vale, pero tienes que renunciar a tus prebendas como expresidente. Adiós a la guardia pretoriana que tienen de 8 o 10 guardias civiles constantemente de guarda de seguridad. A los coches blindados, a los no sé qué, a todas las prebendas estas que se quedan, que renuncien. Que son costes para el Estado. Son costes para el Estado enormes. Que habría que calcularlo. Calcular cuánto vale eso. Entonces, usted quiere ir a trabajar a la empresa pública. Usted es un ciudadano de a pie. Y si usted quiere un guardaespaldas, que se lo pague su empresa. Eso es para que se den cuenta los ciudadanos de la demagogia y de la barbaridad que nos quieren hacer ver a través de la caja tonta, que están todos los días liados. Sí, que si las pensiones, que si los culpas, que si hay que aumentar, porque si no la seguridad social da en quiebra. Pero para estos individuos sí hay pensiones de 80, 90 mil euros. Que sepa la población de que Izquierda Unida está machacando en contra de eso. Hombre, efectivamente. Y ellos vienen con una tontería a sacárnoslas en la tele para hacernos ver que ellos son aquí los santos, ¿sabes? Hombre, que hablen de las NAR. De hecho, yo creo que el problema es que solamente Gerardo, Izquierda Unida... De hecho, Gerardo Iglesias, por ejemplo, terminó de ser diputado y se fue a trabajar a su mina. Ha trabajado, me creo que se ha jubilado hace poco en las minas, no sé. Julián Guita también. Sí, después tuvo Julián Guita. Y luego montó un restaurante. A su colegio. Pero Julián Guita terminó de diputado y se fue a su colegio, a su instituto en Córdoba, y cuando se ha jubilado, tiene su jubilación de maestro escuela. Y entonces, esta gente que atacan tanto, que si los desempleos, los 400 euros esos, que están todos los días atacando con 400 euros, ¿qué familia vive? Que si los 400 euros, que si el desempleo, que si la media pensión, que si tiene una media pensión y trabaja, que si las viudas tienen una pensión que son 300 o 400 euros, que si se casan con otra hay que quitársela, que si no sé cuánto, 20.000 cosas. Y a esta gente, pero no solo a esto, sino a los diputados también, tengo entendido que con 2 años o 3 de diputados se quedan ya con la pensión. Sí. No. De por vida, X tiempo. No sé cuántos años, pero con una serie de años tiene la pensión. No, pero muy poco, ¿eh? No, creo que eran seis. Pero sí, pero no creo ni que sean ni 2 mandatos siquiera. No. Ya tienen la pensión de diputado. Esto, tiene que ser como cualquier trabajador. Eso hay que quitarlo totalmente. Tú terminas, ¿qué tienes? 6 años de diputado, ¿qué te corresponde? 24 meses de desempleo. Desempleo, en el que termine. Y si entras a trabajar en otro sitio, pues sin desempleo, sin nada. Porque una persona que a lo mejor entra de diputado con 24 o 25 años, con 32, lo quitan de diputado y lo que hacen es meterlo para trabajar en el partido. Lo que hacen es tener subvencionado el partido de manera, de una manera indirecta, pero indefinida. Entonces, todas esas cosas son lo que hacen que la gente vea esté cada vez más en contra de la política, de la corrupción. Es que son elementos de corrupción. Bueno, nosotros pagando impuestos para que esta gente esté ahí chupando. Efectivamente, sin trabajar por lo menos, pero cuando están de diputado, por lo menos están haciendo leyes, están arreglando. Y el caso de José María Nano, que además de ser consejero de Endesa, no de una empresa que privatizó, él es además consejero del grupo Murdo, después de meter a España, en una guerra ilegal, basada en mentiras, porque no habían armas de destrucción masiva, lo que había era petróleo, donde para dicha guerra pues mandó al ejército español y donde han muerto pues un número determinado de soldados españoles. Y todo ello para que estos señores pues cuenten con el favor de las multinacionales de los Estados Unidos. De hecho, Aznar ahora es consejero también del grupo Murdo, que es una de las principales multinacionales de la comunicación. Que lo dedica precisamente a hacer su avanzadilla en América Latina, o que se dedica allí a luchar contra un movimiento progresista y de izquierda. Yo creo que el problema, que se lo iba a decir antes a Fernando y también a Salvador, que está aquí, era que el tema de todo esto, yo creo que todo el mundo lo declara, que está mal. Pero el problema es que solamente lo dice Izquierda Unida, Fernando. Estamos a nivel nacional, como esto gritando muy, contra un muro. Ya, pero muy escasa repercusión. Ahora me parece, Salvador lo sabrá mejor, que me parece que ahora también con el tema este de las pensiones escandalosas de estos dos señores, también ha intervenido el BNG, ¿no? El Bloque Nacionalista Galego. El Bloque también. Bien, pero ahí está. O sea, no tiene más repercusión. No es un tema que tú ves todos los días. Estuvo un tiempo, incluso hubo programas de debate, me parece, en la televisión. Sí, tienen los medios de comunicación de ellos. ¿Qué han hecho el PSOE y el PP por este tema? Pues nada. Como otro ¿Cómo tema van que a hacer? Otra vez hemos tocado. ¿Se van a echar ellos tierra encima? Ya, pero ahí está el tema, ¿no? O sea, que luego la sociedad está un poco inerte ante esto, no se mueve. ¿Qué ha hecho el PSOE y el PP, que también lo hemos visto aquí discutido? No, luego te dicen tonterías, ¿a quién vamos a votar? Ya. Bueno, no me cuentes más historias. No cuente de cambiar más la ley electoral, que todo el mundo sabe y habla de ella, que es injusto. Nada. Bueno, y está como un tema más. Y este tema, yo te aseguro, Fernando, que también pasará. Y no, ha habido, pero yo esta vez me ha enseñado porque había estos programas en la tele. Pero, bueno, pero esto pasará, sí, es una Paco, toma de conciencia, pero ahí estamos. Paco, lo cual demuestra también la falta muchas veces de sintonía que hay entre determinadas mayorías parlamentarias y la calle. Y la calle. Porque la calle, si se le pregunta sobre este tema, la opinión sería Izquierda Unida ganaría con sus tesis. Sí, con sus tesis, pero no con su voto, Salvador. Claro, con pero su tesis. Claro, pero claro. Es que después las elecciones se plantean muchas veces, bueno, sabemos el sistema electoral que hay, el dominio de medios de comunicación, cómo se venden, que es A o B. Zapatero es malo, vamos a quitarle y vamos a poner al otro figurita, ¿no? O sea, estos son los debates que me hacen mucha gracia, que pone a mediodía, creo que es, o por la noche, Antena 3. Esto cuando pone, ¿qué opina la calle? No sé cuántos por ciento, cosas, son los temas así que no van a ningún sitio. Eso es que si la gente opina, no sé qué. Pero no ponen estos temas que. No, estos temas no los ponen, ¿verdad? Es que me hacen mucha gracia. ¿No será que yo cojo a esa hora Antena 3? No, es que si lo hacen, van a la calle. Vamos a ver, si el periodista es el que lleva la cadena, dice que vamos a hacer esto, al día siguiente han cambiado ya de gerente. Sí. Es que tú te das en cuenta que hoy los medios de comunicación, hoy periodistas no existen. Sí. El periodismo independiente. Existen periodistas que se ponen al servicio de los grandes medios. Hoy están gente al servicio del amo y eso es lo que tienen que decir y es lo que dicen en el programa que hay y punto. Eso lo hemos visto ahora. Cuando el 4 la ha comprado Berlusconi y es del grupo 3-5, los mismos que antes criticaban a. Estaban a favor de Zapatero y criticaban al Partido Popular, ahora están a favor del Partido Popular y critican a Zapatero porque ya le ha dicho Berlusconi. Ahora ya no soy de la 4, ahora ya no soy del grupo Prisa. Ahora estoy. El que quiera mantener sitio tiene que estar aquí a lo que yo diga. Y a los que están un poco medio negados, como esto de CNN Plus y esto. Pues han cerrado la emisora directamente y han puesto el Gran Hermano, que es bastante más educativo para las masas que algunos periodistas hablando algo independientemente de las noticias del mundo. Por lo menos podemos escuchar Historia de España, hoy estaban dando Historia de España en el ESO, podemos ver que están dando Historia de España, que por cierto no sabían nada de la Historia de España. Los pocos periodistas independientes son las 4 emisoras locales que hay en los pueblos, en las ciudades. 4 asociaciones, 4 gente así. Ya no queda. Yo eso es lo que le iba a decir. Es lo único que queda hoy. Estabas hablando de que entonces ganaría. ¿Tú crees que va a haber alguna cadena que refleje alguna vez de verdad o habrá que construirla, Salvador? Las tesis estas que tú planteas, que dice Izquierda Unida sobre. Izquierda Unida dijera esto, la gente. Paco, estoy recordando al cura Montesino y a Bartolomé de las Casas. Sí. Que decía: soy película, como uno que clama en el desierto. Cuando luchaban contra la esclavitud de los indios frente a la colonización española. Sí. Se le decían, vosotros que sois católicos y que sois cristianos, ¿cómo permitís que otros seres humanos que son de la misma naturaleza que nosotros les hagáis esto? Les hagáis esto y eso. O sea, es como exclamando en el desierto. En el desierto. ¿No? Decía el mismo el cura Montesino y Bartolomé de las Casas que se consideraban que eran como personas que claman en el desierto, ¿no? Cuando en su. Pero a ver si va a ser Izquierda Unida como fue Bartolomé de las Casas, Salvador, que va a ser reconocida cuando pasen los siglos. No, pero te digo una cosa, entonces ahora veremos a ver. Tenemos un ejemplo ahí en Túnez. Que solo la gente ha levantado. Túnez era el país más estable del Magreb. Está ahí. El gobierno que había, que precisamente no sé ni de qué ideología sería, el Ben Ali. Estaba la Internacional Socialista. No sé de qué ideología socialdemócrata, era. Socialdemócrata. Ha estado achuchando. La gente han estado aguantando, hasta que ya han llegado un momento que ha reventado a todo el mundo. Y ya no es que solo se han cargado al presidente, es que ya no quieren ni gente del partido que no esté mezclada con nada. Y eso cualquier día podrá pasar en España, como pasa en muchos sitios. Que la gente nos pongan ya tanto el pie encima, que la gente está acostumbrada a un nivel de vida y están rebajando, pero llegará un momento que ya no va a permitir más. No acepta. Y lo que puede es que haya una explosión espontánea de gente ya hablando continuamente hasta los huevos, sí, en las universidades, en las fábricas, en esto, en lo otro, y entre los movimientos, porque no tenemos que olvidar que ya hay 5 millones de parados y cada vez más. Y si aumentan la edad de jubilación, habrá más parados. Porque a la vez más viejos trabajando, menos gente joven se incorporarán al mercado de trabajo. Los que están trabajando tendrán que reventar por algún sitio. Los que están trabajando están bajando el salario, porque además de que para no perder puesto, además de que están subiendo los impuestos indirectos, ¿no? O los directos, que no, indirectos están subiendo. Y están subiendo la luz. Todo. El butano lo han subido. La gasolina, el gasoil, todo. El gasoil, todo está subiendo. Entonces, lo que estamos bajando ahora mismo es nuestro nivel de vida. Poquito a poco nos lo están metiendo, suavemente. Pero al final vamos a, es que ten en cuenta que hacer algo, porque esto no se puede quedar así. Hoy ten en cuenta que hoy los 1.000 euristas tienen de vida 20 días al mes. Es que ya hoy los 1.000 euristas no llegan a los 30 días. A los 30 días, pues. La mayoría de la gente, tú preguntas a cualquiera de la calle, cualquier persona que esté trabajando un trabajo de 900, 1.000, 1.100 euros, que es el 90% de la población, que hoy dice, no, yo con esto llego para el día 20, 20 y tanto, me veo negro. Hoy no hay nadie que pueda decir, no, yo estoy ahorrando. Y eso sale cuando salen los bancos, que cada vez hay menos ahorro en España, que España era uno de los países más ahorradores, y eso se está perdiendo, porque es que hoy nadie es capaz de llevar un duro. Sobre todo un trabajador normal. Es que nadie cobra lo que cobraba antes. Los convenios se lo han cargado. Los convenios han desaparecido. Ya están cargando todo. Volviendo a lo de Túnez, que efectivamente Túnez aparecía como el país más estable que había en Europa. Y más avanzado. Y además que Magreb, hace más avanzado. Esa es la imagen que teníamos. En estos días hemos visto a las mujeres que salían vestidas de mujeres occidentales, sin pelo, sin historia. Precisamente hace un año lo puso Aznar como ejemplo, Túnez de país, fue de modelo para el norte de África. Era un modelo, ¿no? También el tema del turismo. Ahora se llevan toneladas de oro, se llevan toneladas para Suiza. Decir también que la mayoría de la gente, pues no sabíamos que durante 23 años había en Túnez una dictadura, porque a Túnez no le han dado premio Sájarov ni premio Nobel a los luchadores por la libertad en Túnez. Si en Venezuela hubieran matado más de 100 personas en manifestaciones, no veía cómo se hubieran puesto. Sin embargo, es que esto es de la onda europea. Son, y en Cuba hubiera sido motivo de invasión americana. Eso le tiran los marines volados por el aire. Sí, es lo mismo que ha pasado en Albania, que en Europa en Albania han matado gente en manifestaciones. A 3 personas. A varias personas en las puertas, me parece, del Parlamento, de la Asamblea de Albania y eso. Los militares a tiro. Bueno, si hubiera sido el gobierno comunista de Albania, no hubiera la que se hubiera liado, vamos. Ahora me parece que no ha salido más que en público, sí, tres líneas. Vamos. Sí. ¿No lo habéis escuchado? Sí, yo lo he escuchado. El público viene hoy, pero 4 líneas de que ya se han detenido una serie de militares, se les va a abrir una investigación sobre el tema de los 3 muertos, sobre para esclarecer quién ha hecho los disparos, que han sido los militares y bajo qué órdenes. Cogerán a 3 pobres soldados y los meterán en la cárcel para justificar quién ha dado la el orden. El crimen de Estado. Sí, pero que es en Europa, vamos a ver. Sí, es en Europa. En la Albania capitalista. Que no está tan lejos, ¿no? Que no está tan lejos. No está tan lejos. Bueno, y en Grecia, en Francia, todo eso estamos viendo los movimientos, la gente cada día más en la calle. Hay una contestación en general, pero digamos que contenida, ¿no? Ya la gente no es como antiguamente, que loqueaba mucho, ¿no? Se mueve con las cosas claras. Tampoco, ¿no? Nosotros lo que nos llega es lo que vemos en las televisiones. Si hay una gran manifestación en Francia, te van a decir que la lleva el Partido Comunista, te ponen las cámaras donde están la gente de la UPD francesa, diciendo, no, esto es un movimiento popular de gente, yo no te pone, yo sabía que es partido. En Túnez se ha visto la pancarta del Partido Comunista en la tele. Por eso te digo, lo pillaría uno que estaba con cámara, que estaba mareado o algo, y lo grabó. Tiene los visos del Caracaso, ¿no? No sé si recordáis el tema que pasó en Caracas cuando subieron los precios desorbitadamente y la gente se lanzó a romper las tiendas y a llevarse la comida y romperlo todo. Ya sin nadie decirlo, ¿eh? Fue una movilización popular que fue el origen de la revolución actual en Venezuela. Y hablando de este tema también un poco, para ver la manera diferente de los políticos, como dicen, son todos iguales y esto, y de las ideas, como dijo Salvador antes, pues algunos grupos parlamentarios son ajenos totalmente a la calle. Ellos van por un lado, Partido Popular, el PSOE, pues van a su bola, dictando leyes sin eso. Y, por ejemplo, en Bolivia, que tanto critican a Evo Morales, pues con el tema de esta crisis también ha tomado unas medidas que han sido impopulares, y en el momento que la gente han salido a la calle, ahí no han tenido que pegar tiros ni hostias ni nada, lo que han hecho es volver atrás las medidas y ya está. Aquí ya lo tenemos, ya ha dicho Zapatero que con acuerdo, que sin acuerdo, los 67 te lo vas a tragar. Manifestaciones con huelga general, que los 67 siguen para adelante. Es para que veamos las diferentes maneras. Uh-huh. Evo Morales, que tanto los tiran los medios estos de comunicación, se ríen tanto de su chale como si fuera lo más importante de la ropa. Una vez que la gente ha salido a la calle y ha estado en contra de las medidas del gobierno, las ha retirado y ha vuelto a lo anterior. Eso es para que veamos que no es igual. Y que tanto critican el sistema de Bolivia. Venezuela, pues nuestra democracia, ya nos están diciendo que hagamos lo que hagamos, que eso nos lo van a imponer. Porque es una democracia representativa, que es lo que hemos hablado mucho. Entonces, que no es una democracia real. Es a lo que me refiero, tú lo has dicho. ¿Qué democracia existe si los señores que se ponen allí después, las promesas que han llevado en el programa electoral, se las pasan por las espaldas? Sí, y las decisiones las toman unas personas, ¿no? Los mercados, que son tienen nombre y tienen apellido, y toman decisiones que... unos individuos que nadie elige, que no se someten a control democrático y deciden sobre aspectos que determinan o inciden en la vida de los ciudadanos cotidianamente. Sí. Por lo tanto, un sistema antidemocrático es una dictadura de mercado, ¿no? La oligarquía de los mercados. Las dictaduras del siglo XXI. Son los nuevos dictadores. Hombre, hablando de nombre y apellido, posiblemente Fomento, Construcción y Contratas, la que controla las aguas de Écija, pues seguramente está en ese mundillo de lo que llamamos los mercados. Claro. Los mercados. Hoy en día, lo que yo lo dijimos en la tertulia anterior, me parece, Miguel. Hay que ponerle nombre. La palabra mercado es como un ente que anda por ahí suelto, que nadie conoce y que nadie sabe lo que está haciendo. O sea, mejor dicho, nadie sabe quién es, pero que todo el mundo sabe lo que está haciendo, ¿no? Que es machacar a la gente, ¿no? Los mercados están machacando a la gente a través de los bancos, a través de su vida diaria, a través de las pensiones, a través de lo que sea, ¿no? Pero tú haces bien en decir eso, Salvador. Fomento de Construcciones y Contratas, hombre, no es por ni por cargar. Que detrás estará el principal accionista, que será Florentino. Nadie en concreto. Pero que sepamos que hay nombre y apellido. Esos llamados mercados, yo creo que todo el mundo lo intuye. Llamados mercados son las grandes empresas que controlan el mundo. Hablando a ver si nos enteramos, hombre. Del tema de la luz, de la subida abusiva. Claro, hombre, eso es otro mercado. Hay una propuesta de un apagón, no sé si os ha llegado. Sí. No, pues yo creo que pasa es que no está teniendo mucho. Pues yo creo que solamente me ha llegado dos correos nada más. Me parece que es una cosa, yo creo que una cosa interesante. Yo no sé qué fecha tiene, pero sería una Normalmente cuando hay una cosa de esa mandan más correos. Pero no es porque a lo mejor vaya a cambiar el mundo por eso, pero por lo es menos una protesta generalizada, yo creo que, hombre, que la gente tome conciencia de que no, el tema de la energía, por ejemplo, estamos hablando de que Endesa, antes que era pública, que estaba la electricidad en manos, digamos, del Estado. Del Estado español. La red de electricidad era mejor y más barata. Ahora que nos vendieron la moto de que con la liberalización que llaman ellos. Pero que le han vendido a una empresa pública italiana. Italiana, O sea que ya... Que en España no puede haber empresas públicas de electricidad, porque eso lo prohíbe la Unión Europea, según esta gente, y se la venden a una empresa que es pública italiana. Que el 50% de la empresa es italiana, es del Estado, sí. Pues, y eso se puede permitir. Pero que ahora... Y en Francia también son las empresas... Y Petroleum en Inglaterra es del Estado. Que los franceses Y los ingleses y los italianos, las eléctricas y las petroleras son del Estado. Entonces lo que le decían de los curas, dice, haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo haga, ¿no? Eso, y ¿sabes? Bueno, y otra cosa también, hablando del tema de las tarifas eléctricas, que está también el PP todos los días, que si Zapatero ha subido tanto las tarifas eléctricas, que si tanto y tanto, pues ahora tienen ellos a Aznar en el Consejo de Administración de Endesa, que va allí y proponga que rebaje las tarifas. Que las baje, ¿no? O no. Para eso no. Él viene aquí a Sevilla, da un meeting, que si Zapatero ha subido las tarifas eléctricas, que usted es directivo de la empresa. Baje los precios. Baje los precios. ¿No está usted allí? Está claro. Es muy fácil. A mí me parece que la conclusión que tú querías sacar, Salvador, es esa, que nos vendieron la moto de que al venderla que la cosa mejoraría. Sí. Pero que a la larga hemos visto cómo... Al final está claro. ¿Para quién iba a mejorar? Se han quedado el beneficio y... Exactamente. Y pero para la gente de abajo, que somos los consumidores además, de luz. Además, normalmente porque siempre... Porque no tenemos más remedio. Siempre compran las empresas más rentables. Claro, claro, las que dan pérdidas a la tierra. Las que dan pérdidas a la tierra. Las que hay que utilizar. El agua, el teléfono, la electricidad, eso... Y los aeropuertos, la lotería, ahora... Los carburantes, mira, la lotería, los aeropuertos. Pero hay una que se nos ha olvidado, que nadie echa cuenta porque no sabe la estrategia internacional que existe detrás de ella. Es una industria de aluminio que tenía España, que se la vende a una multinacional y están llegando al monopolio total en el mundo del aluminio, que son norteamericanos. Se han instalado. Hay tenía España dos factorías de aluminio inmensas y se las venden en la época de Aznar, se las venden a esas multinacionales y hoy día España no cuenta con... No tiene ya nada. ...con ninguna estrategia con relación al aluminio. También se liberalizaron los cementerios. Efectivamente. En la época de Aznar. Pues claro, morirnos tenemos que morir. Todo lo que es imprescindible... Eso. Esperemos bien. Que no toquen el agua, porque están ahí liados. Sí, el agua ya la tocaron. Ya están, estamos en nuestra hora, ¿no? Decir que el próximo lunes pues volveremos con más tertulias y dar las gracias a los invitados de hoy por haber acudido al programa. Así que hasta el próximo lunes. Venga, bueno, hasta luego. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de